le llenaba todo el peluquín. No, se caía el pelo ahí. Eso no va a ser ni la primera ni la última vez que pasa. Permiso, ¿se están cayendo? Sí. Gracias. ¿Pero qué crees que haga, boludo, papá? Eso, acá. Cortate bien, contra la mesa, o... Pero es que si la golpeo va a volar todo. No, no.